Noticias MBS con Carmen Aristegui. Y para cerrar esta mesa que hemos compartido con Adriana Amezcua de Reporte Índigo, con Sheila Amador, colega de Noticias MBS, y con Jesús Cervantes de Proceso, permítanme recuperar dos momentos de los varios que tuvieron los magistrados en el tribunal cuando rechazaron el recurso de impugnación y de solicitud de invalidación de elección presidencial y bueno, pues lo que daba paso después a la calificación presidencial. Escuchemos a Marco Antonio Zavala cuando el 30 de agosto planteó, bueno, leyó el proyecto de sentencia. Es un fragmento cuando se aludió a una parte de esto que hemos llamado Monexgate. En relación con la contratación de diversas empresas mercantiles a través de las cuales presuntamente se llevó a cabo la compra de 9.924 tarjetas de prepago de Banco Monex, que supuestamente fueron distribuidas entre delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional para la compra y coacción del voto, si bien existen posicionamientos de este instituto político en el sentido de que sí existieron algunos actos de contratación con determinadas personas morales, dicho reconocimiento solo prueba que se estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas, para ser utilizados por las personas que el partido indicara, más no así la finalidad ilícita alegada por la coalición actora. Bueno, hay otras partes que ya no nos daría tiempo recuperar de lo que dijeron los magistrados del tribunal, pero me quedo con esta última que tengo aquí seleccionada, que es lo que dijo Flavio Galván. Flavio Galván, en una de sus intervenciones, pues se refiere al tema de si hubo o no ilícitos. Y dice, puede ser. Escuche lo que dijo el magistrado. En este caso no hay pruebas. O en ese concepto polisémico de prueba. Hay pruebas que no hacen prueba. Sí, ahí están los testimonios notariales, ahí están los escritos de terceros, ahí están las tarjetas, las videograbaciones, las audiograbaciones, por supuesto las notas en los medios de comunicación social, incluso el llamado Soriana Gate, según nota del Washington Post, pues sí. Pero no está demostrado que se hayan entregado a los ciudadanos y menos aún que de haberse entregado haya sido bajo la condición de votar a favor de un candidato. En consecuencia, son infundados los conceptos de agravio. Quise entrar al detalle de este tema, pero el mismo detalle nos lleva a la misma conclusión en todos los casos que hemos analizado. Habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente, puede ser. Serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia o a la que corresponda, la que en su momento también arriben a sus respectivas conclusiones. En materia electoral no están demostrados los hechos y por tanto no está demostrada la ilegalidad de la elección presidencial. Con esto nos vamos. Un último comentario, colegas. Adriana Amezcua, de Reporte Índigo. Pues otra vez te digo, yo creo que poner en el centro esta reflexión en torno al papel que juega el sistema bancario en nuestro país, que puede corregir y enmendar a su gusto. Hay manipulación de operaciones financieras que no van a terminar, según dicen los expertos, hasta que no se cambie la ley. Este caso del depósito de Scotia Bank, que es un ejemplo más, me decía otra vez Gabriel Reyes Aurona, que esta vez yo charlé con él, el lunes pasado salió una entrevista en Reporte Índigo, de cómo la banca goza de una gran libertad para corregir y enmendar, y se adelanta a decir que la denuncia que presentó Ricardo Monreal ante la PGR no va a conducir a ninguna parte, Carmen, porque no se está, en sus palabras, ni violando ni quebrantando una regla que no existe. Entonces dice, no hay un delito ni hay un ilícito. Entonces yo creo que la reflexión es aquí entender que mientras no se cambie la ley, pues en este caso los bancos hacen y deshacen como quieren. Nos vamos, Sheila Amador de Noticias MBS. Gracias, Adriana Amezcua de Reporte Índigo, por estar aquí. Bueno, gracias, Carmen. Pues Yo creo que es fundamental que nosotros como periodistas continuemos en la investigación de estos casos, independientemente de los resultados que pudiera arrojar o no la investigación de la unidad de fiscalización del IFE, las autoridades electorales, en este caso las bancarias. Sí es importante que se siga dando cauce a todas estas investigaciones y que se desahogue lo que nos falta por amarrar, ¿no? Gracias, Sheila, por estar aquí esta mañana. Gracias. Y gracias, Jesús Cervantes, de Proceso. ¿Cómo te despides? Con dos cosas, Carmen. La primera, el magistrado Flavio Galván dice que corresponderá a las autoridades. Primer error, debió haber correspondido a ellos porque son un tribunal de plena jurisdicción y ellos estaban obligados a investigar, tenían esa posibilidad y abdicaron a ser un tribunal constitucional. Eso en palabras de el doctor en Derecho Constitucional, que es Jaime Cárdenas. La otra, bueno, esa es la verdad legal, ¿sí? De que no ocurrió absolutamente nada, de que nada es ilegal, de las tarjetas y todo lo que dijeron los magistrados. Sin embargo, la realidad, y que todos la vimos, en mi caso me tocó en algún momento cubrir la campaña de Peña Nieto y se pudo ver el derroche. Lo comentaste hace rato, los espectaculares. Bueno, esa verdad, esa realidad, nos va a tocar a nosotros, a los reporteros, seguirla documentando. Aunque Peña Nieto ya esté en la presidencia de la República, finalmente tenemos que investigar nosotros cuánto le costó económicamente y qué vínculos implica con algunos poderes fácticos el que él esté ahí. Pues ahí está, un asunto a seguirse. Gracias, Adriana, Jesús, a Sheila, por estar aquí en este programa. Noticias MBS con Carmen Aristegui.